Una, dos, tres. Fiesta va a comenzar, todo mundo va a gozar. La fiesta va a comenzar, todos a participar. De aquel que no quiera entrar, te vamos a gritar, te vamos a gritar, te vamos a gritar. Se va a formar, todo mundo va a gozar. La rueda se va a formar, todos a participar. Y aquel que no quiere entrar, te vamos a gritar, te vamos a gritar, te vamos a gritar. Las manos a levantar, todos aplaudiendo ya. Las manos a levantar, todos aplaudiendo ya. Y aquel que no quiere entrar, te vamos a gritar, te vamos a gritar, te vamos a gritar. Y aquel que no quiera entrar, te vamos a gritar, te vamos a gritar, te vamos a gritar. Si no se han cansado, los dejo con Pili Ramírez, el sax tenor, que dice así. Ya se aprendieron el grito y todo el mundo se lo va a dedicar a los Superlamas. ¿Listos? ¡Lero! ¡Lero! ¡Más fuerte! ¡Lero! ¡Lero! Gracias, vamos a descansar. Descansamos y regresamos.